Jueves. Predicciones de lo futuro. ¿Cuáles son algunas de las profecías bíblicas que se han cumplido? Isaías 44:28. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Daniel 9:24-27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Unos 150 años antes del tiempo de Ciro, Isaías profetizó que un rey llamado Ciro traería de vuelta a los judíos desde Babilonia y reconstruiría el templo en Jerusalén. El cumplimiento de esta profecía se encuentra en Esdras 1:1 al 4. Jeremías predijo la duración del cautiverio en Babilonia y Daniel predijo el momento de la aparición del Mesías, casi 600 años antes de que naciera Jesús. Ambas profecías proporcionaban evidencias en favor de la inspiración de las Escrituras. Y, con respecto a Elena de White, también podemos encontrar muchas predicciones cumplidas. Por ejemplo, el 12 de enero de 1861, 3 meses antes del comienzo de la Guerra Civil estadounidense, la señora de White recibió una visión en la iglesia de Parkville, Michigan, en la que se le mostraron campos de batalla cubiertos de muertos y moribundos. Cuando relató lo que vio, les dijo a sus oyentes, «Hay hombres en esta casa que perderán a hijos en esta guerra». No menos de 5 familias que estaban presentes en la sala perdieron hijos en la guerra civil. En 1885, Elena de White predijo, «Cuando el protestantismo extendía la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca». Cuando ella escribió estas palabras, los protestantes y los católicos estaban casi en guerra unos con otros. En 1885, el movimiento ecuménico todavía estaba en el futuro distante, pero los tiempos han cambiado grandemente. Baste un solo ejemplo. El 29 de marzo de 1994, 39 protestantes evangélicos destacados y dirigentes católicos romanos firmaron un documento titulado Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio, un asombroso cumplimiento de las tendencias proféticas.